La comunicación ha sido fundamental desde la aparición del hombre, evolucionando desde los primeros vocablos y expresiones, pasando por la gran literatura que se desarrolló en el Renacimiento, hasta nuestros días, donde hemos llegado a una etapa donde la comunicación es fundamental para el éxito. Sin embargo, aunque el Internet y las redes satelitales cubran casi en su totalidad la comunicación alrededor del globo, este sigue siendo una gran necesidad entre grandes compañías, así como en los pueblos más apartados de la llamada civilización. Mi punto de vista sobre la comunicación actual radica en la necesidad básica del hombre para colaborar en sociedad. Sin comunicación no hay interacción, y sin esta, la base de la sociedad no existiría. Seguramente colapsaríamos como especie o simplemente no hubiéramos llegado a donde estamos ahora. Mi concepto personal sobre la comunicación es que, con tantas formas de ser oído, el que no se haga escuchar por otro individuo seguramente es porque está muerto. Y ni siquiera eso.